Che, ponete cómodo, porque hoy vamos a sumergirnos en un clásico del rock nacional. Ese que te hace mover la patita apenas lo escuchas. A pedido del público, por supuesto. Un informe para Berizzo Digital Radio, obvio. Parece que alguien allá en Berizzo tiene ganas de un buen viaje al pasado. Exacto. ¿Y qué mejor que el álbum debut de Soda Stereo? Soda Stereo, ¿no? Ese que salió en el 84 y que, digamos, la verdad, tiene un sabor especial dentro de toda su discografía. Totalmente. Es como el hermano menor, viste, un poco más despreocupado, más fiestero, antes de que la banda se pusiera seria con todo eso del rock de estadio. Claro. Porque este disco respira esa música divertida que inundaba Argentina a principios de los 80. ¿Te acuerdas de esa época? ¿Cómo olvidarla? Virus, los Twists, Viuda, Hijas de Rock and Roll, Sweaters. ¡Ay! Todos tirando buena onda a morir. Es cierto. Y Soda, en ese contexto, era como el pibe que recién llegaba a la fiesta y se robaba todas las miradas. Letras irónicas, humor a raudales, un sonido fresco. Imposible no mover el esqueleto. Y musicalmente. Porque si bien Soda siempre tuvo lo suyo, acá se nota fuerte la influencia de las bandas británicas, ¿no? Ni hablar. The Specials, Madness y, por supuesto, la sombra omnipresente de The Police. No solo en la música, ¿eh? También en la estética, esa onda New Wave que los Soda supieron adaptar a su propio estilo. Pantalones chupines, pelos raros, todo sumaba. Y hablando de momentos históricos, ¿te acuerdas dónde se lanzó este disco? ¿Cómo olvidarlo? En un Pumpernick, en el sótano. Imagínate eso, ¿eh? Un delirio total. Increíble, ¿no? El 1 de octubre del 84, en pleno centro de Buenos Aires. Y pensar que en esa época, Pumpernick era el rey de la comida rápida, antes de que McDonald's copara la parada. Y desde ese sótano, Soda empezó a copar la escena musical argentina. Dietético, te hacen falta vitaminas, porque no puedo ser del jet set. También se explotaban en las radios y en los boliches. Éxitos instantáneos. Si hasta Trátame Suavemente, que era una versión de Daniel Melero, se transformó en un himno generacional. Ni hablar del éxito comercial que tuvo el disco. Platino en Argentina, doble platino en Perú y Chile. Era el puntapié inicial para convertirse en una de las bandas más importantes de Latinoamérica. Y el reconocimiento no tardó en llegar. Para nada. Te hacen falta vitaminas. Llegó al puesto 73 del ranking de las 100 mejores canciones del rock argentino de rock.com.ar en el 2007. Y al borde, la revista incluyó Un Misil en Mi Placar y Trátame Suavemente en su ranking de las 500 mejores canciones del rock iberoamericano. No está mal para un disco debut, ¿no? Para nada. Y ya que hablamos de cosas memorables, no podemos olvidarnos de la tapa del disco. Estos dibujos de Gustavo, Zeta y Charlie atravesados por líneas diagonales. Una imagen icónica, sin dudas. Y con una historia bastante curiosa detrás. La idea original era usar un fotomontaje, pero Alfredo Lois, el genio del diseño gráfico, la convirtió en un dibujo. ¿Y sabes qué? Esas líneas que cruzan las caras de los Soda fueron un error de impresión, en serio. No me digas. Te juro. Iban a ir en otra capa, pero bueno. A veces los accidentes felices terminan definiendo una estética. Y la línea que cruza la cara de Zeta. ¿Sabías que inspiró su maquillaje en los shows? Es verdad. Un detalle que surgió de casualidad y terminó convirtiéndose en una marca registrada. Hablando de marcas registradas, este disco tuvo varias reediciones. La primera en CD fue en el 91. Y en 2013, Music Company sacó una versión en vinilo de 180 gramos para los coleccionistas de ley. Con fotos del grupo incluidas. Un lujo para los fanáticos. Un lujo total. Bueno, y ahora sí, llega el momento de sumergirnos en cada una de las canciones de esta obra maestra. ¿Estás listo para diseccionar la magia sónica de Soda Stereo? Dale, metámosle pata. Empecemos por Chocaba. Arranquemos con ¿Por qué no puedo hacer del jet set? Tema que abre el álbum con una energía que te vuela la peluca. Totalmente. Y esa letra, llena de ironía. Desde el vamos, ya se notaba la crítica social disfrazada de humor, ¿no? Una marca registrada de Sodas, sin duda. Es cierto. Y musicalmente ya se siente esa influencia de Police, ¿no? Esos riffs de guitarra con un toque escaca que te hace mover la cabeza sin parar. Y la voz de Gustavo, tan joven, tan llena de frescura, te transportaba a otro mundo, ¿no te parece? Tal cual. Seguimos con Sobredosis de TV. Un tema que critica la manipulación de los medios y que lamentablemente sigue vigente hasta el día de hoy. Es que la letra pega fuerte, che. Y musicalmente es una bomba. Ese bajo que retumba, la batería que te marca el pulso, un temazo que te deja pegado a la silla. Y después viene Te hacen falta vitaminas, el hit indiscutido del disco. Una inyección de energía pura, con un estribillo que se te mete en la cabeza y no sale mal. Imposible no cantarla a los gritos. ¿Qué? Y la letra, otra vez, con esa ironía que caracterizaba a Sorata. Una crítica social disfrazada de fiesta. Es que Soda tenía esa magia, ¿viste? Podían hablar de cosas serias con un ritmo que te invitaba a bailar. Exacto. Trátame suavemente, la versión del tema de Daniel Melero, nos muestra la versatilidad de la banda. Una balada que te toca el corazón, con una letra llena de sensibilidad. Gustavo demuestra que podía cantar cualquier cosa, y le ponía el alma. Después tenemos Dietético, un tema que habla de la obsesión por la imagen, la superficialidad. Un tema que nos recuerda que la obsesión por el cuerpo perfecto ya existía en los 80. Y Soda lo plasma con un ritmo bailable, una combinación que no falla. Es cierto. Teleca, por otro lado, experimenta con sonidos más electrónicos. Y la letra habla de la alienación, la deshumanización. Un tema que se adelantaba a su tiempo, ¿no te parece? Totalmente. En Ni un segundo, Soda nos regala una canción con un ritmo frenético. Una explosión de energía que te deja sin aliento. Es como si te metieran en una licuadora. La letra habla de la velocidad de la vida moderna, la falta de tiempo para disfrutar. Algo que, lamentablemente, también sigue vigente. Y después llega Un misil en mi placar, un tema con una letra surrealista, llena de imágenes oníricas que te vuelan la cabeza. Es como si te metieran en una película de David Lynch. La música te envuelve en una atmósfera misteriosa, casi cinematográfica. Una joyita. Otro tema que critica a la sociedad de consumo, la obsesión por el éxito material. Y lo hace con un ritmo contagioso, una letra que te invita a pensar, una combinación que Soda dominaba a la perfección. Llegamos a Afrodisíacos, un tema que explora la sensualidad, el erotismo. Con un ritmo lento, casi hipnótico. Y una letra llena de insinuaciones que te dejan pensando. Para cerrar el álbum, Mi novia tiene bíceps. Un tema divertido, con un toque de humor absurdo que te saca una sonrisa. Es el Soda más lúdico, el que juega con las palabras y los sonidos. Un cierre perfecto para un disco que, desde el principio hasta el final, te deja con ganas de más. En definitiva, Soda Stereo es un álbum que nos presenta una banda joven, fresca, llena de energía, con un sonido que, si bien se nota la influencia británica, ya tiene esa identidad propia que los haría grandes. Un disco que sentó las bases de lo que sería una de las bandas más importantes del rock latinoamericano, ¿no te parece? Lleno de hits, de canciones que marcaron a toda una generación. Y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Un testimonio del talento y la creatividad de Soda Stereo. Un disco que no puede faltar en la colección de ningún amante del rock nacional. Y ahora, después de este viaje por cada una de las canciones, contame, ¿qué te pareció? ¿Qué sensaciones te despertó este disco? ¿Hay algún tema que te haya resonado más que otro? A mí, la verdad, me sigue sorprendiendo cómo evolucionó Soda después de este disco. Pasaron de la música divertida a algo mucho más complejo, más experimental. Es que la diferencia entre Soda Stereo y Signos, por ejemplo, es enorme. Es como si hubieran pegado un salto enorme en su sonido. Tal cual. Las letras se volvieron más profundas, la música más elaborada. Empezaron a usar sintetizadores a crear atmósferas. Se nota que estaban buscando nuevos horizontes musicales. Y esa búsqueda constante es lo que los hizo únicos. Nunca se conformaron con repetir la fórmula. Siempre fueron por más. Y ese ir por más los llevó a la cima del rock latinoamericano. Soda se convirtió en una referencia, un modelo a seguir para muchas bandas. Influenciaron a toda una generación de músicos. Abrieron el camino para que otros se animaran a experimentar, a buscar su propia voz. Y pensar que todo empezó con este disco debut, con esa energía juvenil, esa frescura que desbordaba por cada surco del vinilo. Soda Stereo, el germen de una leyenda. El disco que nos recuerda a los inicios de una banda que marcaría un antes y un después en la historia del rock nacional. Un disco que nos invita a pensar en la importancia de la evolución, ¿no? De no estancarse, de seguir buscando nuevos caminos. Porque la música, al igual que la vida, es un viaje constante. Y lo importante es disfrutar del recorrido. Y hablando de viajes, creo que llegó la hora de despedirnos por hoy. Sí, ya nos estamos poniendo melancólicos. Y esperemos que hayas disfrutado de esta inmersión en el mundo de Soda Stereo. Que te hayas divertido, que hayas recordado viejos tiempos. Y sobre todo, que te hayas contagiado de esa energía única que solo Soda Stereo podía transmitir. Nos encontramos en el próximo Deep Dive, con nuevas historias, nuevas aventuras musicales. Hasta la próxima, Che. Y que siga sonando la buena música.